necesario como los latidos, dando ritmo al corazón. Viento de mis viejos molinos, sentidos de mi razón, pentagrama de mis armonías, espacio de en mi